escuchado hablar de los viajantes mentales? ¿Los viajantes mentales? ¿De qué estás hablando? ¡De los viajantes mentales! Nunca escuché hablar de los viajantes mentales. Pues son unos chicos que están haciendo un podcast. ¿Un podcast? Eso es como hacer un programa de radio, pero sin el programa y sin la radio. ¿Y quiénes son? Santiago Reyes. Pablo López. Karina Cristófano. Laura Falero. Andrés Monín. ¡Ay, tan locos son! ¡Pero no quieren! Somos viajantes mentales y estamos tratando de hacer una especie de introducción para un podcast. ¡Qué horrible! ¿Puedes ir así? Sí, va así, va así, va así. Bueno, estamos grabando. ¿Cómo andan, chiquilines? ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, amigos. Hola, ¿cómo le va? Hola. Buenas noches. Hola, buenas tardes. Estamos acá haciendo un podcast. ¿Dije bien? Podcast. Podcast. ¿Se escucha bien? Podcast. Podcast. ¿Por qué? Un podcast. ¿Por qué un podcast? Pueden dejar en los comentarios si se escucha bien. No, no, comentario. No es online, boludo. No entendió. Vamos a ver qué es un podcast primero. La gente no te está escuchando en este momento. Claro. Esto lo van a escuchar después. Ah, no, bueno, que lo sepas. Es como viajar en el tiempo. Si quieren. Exacto. Bueno, ¿Pueden por escucharlo o no escucharlo? Podcast del tiempo. ¿Qué nombre le vamos a poner? No importa. ¿Cómo sería? Los viajantes mentales. ¿Qué somos? Una forma. ¿Somos viajantes mentales? Está pasando en este momento. Yo siempre quise ser un viajante mental. Sí, es verdad. Ah, qué bueno. Siempre estuve mirándolo de atrás. Siempre estuviste apoyando viajantes mentales, ¿verdad? Pero te faltaba el pasaporte. Ahora lo tuve. Ya lo tenés. Gracias. Es la meta de lo que todos queremos llegar. Yo siempre quise ser un viajante mental. Es verdad. Igual esto de que tenías que hablar bajo está. Sí, tampoco es tanto. Ah, bueno, perdón. Lo que pasa es que yo tengo vozarrón. Entonces me mandan a hablar bajito. Es superpoder, viste que tenés que estar. Pueden dejar en los comentarios. No hay comentarios. Pero si está muy fuerte la voz de Monín, que digan. Después en el futuro, porque él va a leer los comentarios que van a escuchar las personas en el futuro cuando ahí, escuchan el podcast. Si un comentario dice que está muy fuerte la voz de Monín, lo bajamos el audio. No, bueno, está bien. Y tenemos más podcast. Pero ¿cómo? No cancelamos. Hay forma de comentar en comentarios. Van a ver después comentarios después que se suban, o sea, cuando ya esté el podcast, no en vivo. Ah. Eso está bueno. Como bajen el tiempo. Claro. Pero, ¿dónde vamos a subir el podcast? Lo vamos a subir en Spotify. Spotify y Google también tiene. Y Google y en todas las plataformas, porque vamos a ir para claro. Es un programa de radio o televisión que el usuario puede. No, es un podcast. No, bueno, por eso. Es un podcast. Podcast. Es un podcast. Es un podcast. ¿Cómo se pronuncia? Mira, acá me explica. Podcast. Es un podcast. Podcast. Y te pone la boca, mirá, te pone una boca, no, ahorita. Lo mirá, ya te muestro la boca. ¡Ah! Te dice cómo tiene que estar la posición de los labios. No. Lo venimos diciendo mal. Como si fueras moquito. Es podcast. Podcast. Bueno. Podcast. Y bueno, y vamos a tratar diferentes temáticas de diferentes temas. Y vamos a entrenar no hablar uno arriba del otro para que se entienda. Es muy difícil. Y que la comunicación sea fluida. Perfecto. Lo que no quiere decir articular, que también sirve articular. Hay que articular la manzana. Mamá me mima. Articulamos. Podcast. Podcast. Ya lo tenemos, el podcast ya lo tengo, ¿eh? Ya está. Vamos arriba. Lo que en un tiempo fue la moda del paddle, ahora es el podcast. Es como los 90 de ahora, es el podcast. Sí, no tenés un podcast. Es como los cibercafés. No tenés un podcast, ahora tenemos un podcast. Estamos haciendo un podcast. Me encanta. ¿Querés que te haga un podcast? Está bien. Chicos, ¿hacemos un podcast? Igual hay que aclarar que el podcast en el mundo ya es clásico. Nos estamos juntando. Como que llegamos tarde al podcast. Casi digo podcast. No, ¿te das cuenta? Es y cerré los ojos en un segundo y vi a la señora que me decía podcast. Tengo entendido podcast. Que el crecimiento del podcast es directamente proporcional a la bajada de las radio AM. Porque vieron que ahora todos tienen FM, y el FM principalmente es para escuchar música. Y la el AM, si sos vos el que está molestando. No, no, lo sentí de todos sus mensajes mentales. Puede ser, yo que sé, porque no, eso de los programas más de charla, más largo, más analítico, son más de la AM. Sí, claro. Al caer la AM, los podcasts. Así que se han desarrollado. Totalmente, es la ecuación, es la que va, el podcast. Bueno. Y bueno, vamos a preparar los podcasts. Eso mismo. ¿O no? Vamos a hacer un brainstorming. Exacto. El primer podcast va a ser un brainstorming. ¿Cómo hacer tu podcast de humor? De humor, porque esto hay que explicar antes que la gente empiece a escuchar, ¿viste? ¿Qué voy a escuchar cuando voy a escuchar el podcast de los viajantes mentales? Y algo gracioso, esperemos. Total. Sí. Por favor. Intentemos. Es la idea. Y cada tanto va a hablar Santi. Cada tanto. Vamos a dejar ahí con su idea. Cada tanto Santi va a plantear. Para mí es fundamental para hacer un podcast, primer paso, conseguir gente. Porque hay un podcast. ¡No! ¡Qué suerte que no fui yo! ¡Qué suerte que no fui yo! Porque si era yo, ya había tenido todas las vistas de tres personas que me habían hecho. Esto en un estudio de Radio AM no pasaba. No. Y se están fundiendo por estas porquerías de podcast. Y miren cómo suenan los celulares. Horrible. Y se están yendo mancarrota la pobre Radio AM. Y no hay respeto, yo no hay respeto. Ya no se respeta nada. Primer paso para hacer un podcast: apagar y apagar los celulares. Eso está claro, eso está claro. Segundo paso. Eso está claro. Eso está claro. El primer celular que suena. Va. Paso previo: juntarse con amigos. Exacto. Juntarse con amigos, pasarla bien y ahí arrancar el podcast. Porque si vos arrancás con la leche del principio, bueno, leche no, con la emoción. Del principio, uno les habla arriba del otro, ¿viste? Está bueno, tipo, ya tuvimos ese momento que quedó como el culo, que hablamos todo pavada de Santi, y ahora, tranquilos. Tratamos de escucharnos y ver si podemos lograrlo, porque no sé si vamos a poder lograrlo, eso también me pasa. Parecemos Seventy Show, ¿viste? Cuando, cuando mira la cámara. Podemos. Nos estamos mirando en este momento, podemos ir relatando lo que está pasando. Nos estamos mirando con extrañeza. A ver, a ver quién va a hablar y va a decir algo. Tiro la idea. No, ya va a tirar una idea, Santi. En dale. Un futuro, ¿no? En un futuro, viajante mental, le va a hacer el podcast audiovisual. Vos siempre arrancamos algo y siempre está mega plan. No, o sea, sería solamente agregar una cámara porque la gente me quiere ver, no es por ustedes. Nadie quiere ver, Santiago. Vos siempre pensás que la gente quiere comentar, la gente te quiere ver, la gente quiere escuchar esto con suerte. O sea, y vos estás diciendo que te quieren ver. Me mandan mensajes. ¿Sí? Me dice acá, le vemos en un vivo. Ah, sos vos el que tiene el teléfono prendido, entonces. Por favor. Pongan imágenes de Santiago Reyes. Pongan imágenes de Santiago Reyes, si no, no miro el podcast, me mandan mensajes. Pero el podcast no se mira. No se mira, se escucha. Se escucha, es como una radio, pero sin auspiciantes. Es porque vos querés levantar algo también. No, estoy cayendo, estoy diciendo un chiste, pero. Pero dejo mi teléfono. Era 094. Pero, viste que las FMs ahora también se filman. Vos podés ver en vivo. Sí, sí, sí. Y a vos te gusta, vos sos de los que, si se entera, está escuchando la FM y se entera que lo están transmitiendo por TV. Va, YouTube, deja de escuchar. Querés ver la cara. No sé si. A mí no me gusta eso, porque se rompe la imagen. Solo con Dolina. Dolina sí me gusta ir a verlo cuando viene a Montevideo. Pero después lo demás. Es como que me gusta la sí, la igual, idea de la imagen. Igual, la imagen. Qué ganas que hubiese estado de una cámara hoy cuando prendiste un pitazo a la pipa esa y una imagen. Esa es la previa del podcast que no se puede decir. Ah, claro. Eso. No. Sí se puede. Pero por el humo, ¿cómo quedó audiovisual, viste? Ah, viste. El humo y la gotícula, porque justo tosiste como. Y vos tosiendo gotículas. Y era un buen efecto, ¿verdad? Un buen efecto, pero está, capaz que queda por un efecto por una promo nomás. Y dale con las promos, ¿quieres vender el podcast? Cosas que nunca va a ser, llevamos hace 15 años en esto y nunca hacemos ese documental, nunca filmamos ese podcast, hay que decir. Bueno, tengo una idea para una murga. Otra vez con la idea de la Ay, chiste. Yo lo que digo del podcast que tenemos que hacer es blanquear primero a la gente, que lo principal, lo objetivo nuestro no es ganar dinero ni fama. Bueno, Santiago sí, pero nosotros ya queremos. Diciéndolo es dudoso, porque lo estás diciendo y ya queda como que un poco si querés. Bueno, en el fondo. Bueno, tenés razón. Bueno, nosotros lo que queremos es que la gente nos escuche y ser famoso. Claro. Pero lo que más nos interesa es catar, probar cosas. Queremos catar. cosas, probar cosas, ¿no? Metas alcanzables. Ser famoso. Claro, no. Pero que nos. Probar cosas. Que nos arreglen una bolsa de bizcocho, nada más. Una bolsa de bizcocho, claro. Comida, bebida, nos interesa la comida, la bebida. El canje. Si hay algún tatuador escuchando, nos encantaría tatuar a Santiago Reyes en vivo y poder podcastearlo. Ah, no, por favor, tiene un tatuaje. Sí, y está muy, tiene un tatuaje espantoso. Sí, ya estamos otra vez hablando de Santiago Reyes. Yo quiero sacar el eje, que todo es el eje de que él propone. Él se pone en ese lugar. Lo que queremos hacer es que la gente se ponga con las cositas de comer y de catar, para así podemos hacer un contenido divertido del orden del humorístico mientras pasamos un buen momento, que es un nuevo concepto del momento, es momento, con cosas de arriba porque estamos pasando una situación muy difícil. Entonces vamos a hacer. Ahora estamos tomando birra y comiendo masita. Yerba, bien, mate, nos gusta probar mate. Si alguien tiene una marca de yerba, quiere promocionarla. Totalmente. Pero algo casero, también. Algo hecho, ¿no? La yerba usada que la secan al sol, ¿viste? Esa nos sirve también. Bueno, pero eso te sirve a vos, ¿tú? Sí, es válido. El plural no. Pero hay cosas, por ejemplo, que estaría bueno que, como planteo. Como más, ya que vamos a probar algo, por ahí podría ser que el podcast sea de probar algo de lo mismo de diferente gente, como una especie de unboxing o de no sé qué. Una cata. Una cata podcast. Muy bien. Cata podcast. A usted, por ejemplo, ¿qué le gustaría probar, si era Cristóbal? Sí, a mí me gustaría todo lo que sea con chocolate, por ejemplo. Bien. Diferentes chocolate en todas sus formas y estados, sólido, líquido, gaseoso, nunca probé, pero bueno. Sí, ¿hay chocolate gaseoso? No sé, pero que viene. Mira qué buena idea que se le acaba de dar. No, chocolate gaseoso. Bueno, de chocolate. La otra vez tiró de cerveza de chocolate, sí. A mí me gustaría probar todo lo que es vino. Bueno, bien, vinos, me interesa. Vinos. Las dos cosas son muy interesantes, me gusta. No puede ser en el primer podcast, ¿eh? No. Digo, en el mismo podcast no se prueban dos cosas de un podcast. ¿Qué somos? Catadores. Podcasteros. Bueno, ya que me piden que proponga. Bueno, podcasters. ¿No sería podcasters? Podcasters. Somos podcasters. Buscan Qatar, pero en realidad quieren canje. Podcaster, ya saben lo que saben, opinan mucho, pero quieren canje. Podcaster, Me gustó mucho. ¿Dónde quedó? Bueno, está. Creo que es en la esquina. No, me encantó el nombre podcaster. Somos podcasters. Viajantes mentales podcaster. Bueno, pará. Libros. A mí me interesa mucho también porque libros que de repente. Ah, bueno, bien. Bueno, está. Estamos sirviendo cerveza. ¿Vos qué ves? Estamos probando y vamos es a... Es como, imagínate que no estás en tu casa. Hoy saliste a un bar. Bueno, sí, lo que pasa es que estás a mí... bueno, ya podemos... Vamos a hablar de qué estamos tomando. Estamos haciendo una cata. Cerveza Santiago Reyes. ¿Cómo se llama? Porque la cerveza que toma Santiago Reyes, beer. La cerveza que toma Santiago Reyes, beer. Bueno, lo sacó así, bajo la manga, trajo un vidrio de cerveza y nos dio a todos, ¿no? Vamos a catarla en este momento. Yo quiero decir que visualmente es una cerveza negra, ¿no? Que tiene mucho cuerpo. Una espuma abundante, densa, de color amarillo. Como café con lechoso. Sí, como café. Sí, exacto. Parece café. Parece café. Y parece un café. O Coca-Cola con Fernet. Coca-Cola con Fernet. Parece Coca-Cola con Fernet. Exacto. Parece cuando estás haciendo un merengue que lo tenés que dar vuelta y si no se muy calienta bien. Pronto, bueno, esa textura tiene el merengue. Para ver, el vaso de la obra tiene medio vaso de cerveza y. No, menos de medio vaso de cerveza y todo lo otro es espuma hasta arriba. También. Por eso, menos todavía. Menos como un todavía. Capuchino parece. Es un capuchino. Capuchino. Parece cuando tomás helado en un vaso, en una taza. Vos tomás helado como tomás merca. ¿Qué te diga? Le das la traca, traca, traca. Entonces es el mismo gesto, boludo. Al puro tiro, ¿no? Traca, traca. No, tomo helado. Tomo helado en una taza. Chupalo cada tanto. El gesto del acting que está haciendo. Chupalo cada tanto, está malo. No, es uno toma. Si uno toma helado. Uno toma helado, ahora sí. Uno toma helado y. Bueno, espere. ¿Alguien tiene algo más que decir? Vamos a hacer un cierto orden. Está ¿algo buenísimo. Más de decir de lo que es la visual de la cerveza? Muy buena cerveza. Muy rica. Todavía no la pasamos. No, pero pasó vos que este respeto. Estaba hablando de la imagen. Muy buena imagen. Bueno, vamos a pasar a probarla. Vamos, a ver. Como animal, un olor que me conecta con la naturaleza, sí, me conecta con algo natural. A mí me hace acordar una alfombra peluda, esa que tiene como un poco de mugre de la abuela. Ah, olor a abuela. Olor a abuela. Olor a abuela. ¿Qué olor a abuela? ¿Qué decir? Olor a la casa de una abuela, ¿viste? Se ve que yo en la casa de mi abuela me tiraba. Una abuela de abajo. Es un buen ejercicio. Siempre antes de probar una cerveza. No ir directo a tomarla, sino a olfatearla. Olfatearla. Si tiene como una abuela de barrio periférico, ¿eh? No es una abuela de Carrasco. No, depende de la abuela. No, no, abuela de Carrasco. O del interior. Por eso, justamente. Bueno, vamos a pasar a la probada. No sé cómo bien. Se dice. Al testeo. Es una cerveza que tiene más cebada que el lúpulo, digamos. Resalta más. Para llegar al líquido. Ay, perdóname. Sí, no, resalta más la graduación alcohólica porque tiene más cebada. Más cebada, más azúcar. Más levadura, entonces, más. Todo más. Convierte en alcohol. La IPA tiene menos cebada y más lúpulo, entonces resalta más el amargor. Muy bien, me aburro. Escuchame. A mí me interesó algo que estabas diciendo. ¿Cuánto tiene esto de graduación alcohólica? Entre 9 y 10. ¡Ah! ¡Ah! Pero hubiese dicho antes, ya lo había dicho. Tienes razón, Monilla. Bonita meta de cipavada. La etiqueta. Yo me imagino que la etiqueta diga extra fuerte y una calavera con dos. La cerveza que toma Santiago Reyes, extra fuerte, beer. Bueno, muy bien. Y el cartel ese que le dice, que le advierta a la gente que si toma más de una. No tomar más de dos. No tomar más de dos, o puede llamar al médico y la gente va a tomar 8. Por psicología inversa. Exacto. Es un marketing. Un gran marketing. Es un marketing por psicología inversa. Y la etiqueta dice no tomar más de dos. Claro. Entonces, claro, ¿qué va a hacer la gente? Yo voy a decir, wow. Yo no, ya me estoy me puedo tomar. Yo me tomé 6 de esta. La cara de Santiago Reyes ahí chiquitita haciendo. Con un ojo guiñando así. ¿Qué van? No tomé más de dos. También sabes que está bueno, aceptamos emprendimientos que no tengan nombre todavía ni identidades y nosotros se las damos a través de la cata. Me encanta. Claro, me encanta. Ahí está. ¿Usted o le tiramos brainstorming de plan de marketing? Le tiramos plan de marketing. Exactamente. La cultura del producto. Sí. No solo la identidad, la cultura. La cultura del producto. Y después, vos que tenés que ir a ganar hacer audiovisual, le haces audiovisual. Y ahí sacás un quiesquito de costado. No por canje le hacemos. Claro, eso. Todo. Porque eso es una agencia de publicidad, te cobra $10,000. Nosotros por canje. Sí, sí. Por canje. Porque queremos un nuevo mundo. No, porque queremos que le vaya bien a todos. En inglés, claro. Esta cerveza sería. El nombre en inglés sería Grammy of the Bass Down, abuela de barrio bajo. Pero en inglés, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? Grammy of the Bass Down. Me gusta Stout. Para la etiqueta. Stout. Stout al final. Stout suena. Me gusta para la etiqueta. Bueno, pasemos al sabor. Pasemos al sabor. Sí, por favor, porque te botija. Pará, yo quería decir que consta de dos partes. Ay, te queda tan poquito. Te queda un poquito, le queda Santi. La parte líquida y la parte espumosa. ¿No? Sí. Yo, a lo que podría pensar que iba a pasar normalmente, pensé que me iba a mandar un buche de espuma, pero no. No, para nada. La verdad que quedó dura y. ¡Quedó! ¿Sabes que le agarra el podcast en esta parte? Estamos hablando de cerveza. Me hace con la raya, ¿no? Me acaba de escupir el ojo. ¡Oh my god! Saquemos las laptops de las mesas mientras catan. Pará, me tomé dos buches y ya La cerveza que toma Santiago Reyes día. Te he tomado buches y mamá. Mami. Ay, por favor. No, sí, mira que ya tengo calor, no sé. Ah, no, sí, yo todo, yo. Calor, sí. Aparte que viene manejando. Esto es una barley wine. No. Parece una cerveza negra, pero es roja. No, no. Parece una cerveza negra, pero es roja. Parece una cerveza negra, pero es roja. Y recomendamos a los conductores que duerma ese día en el auto donde claro. Usted estacionó el auto ahí. Eso está muy bien. No, mira, mira, mira, mira, mira, mira, ya estoy ahí. Bueno, ahora estamos en el momento en el que las personas que están manejando están repartiendo sus vasos. Muy rica. No, pero está como muy catador. La caté, la caté. No, si te agarran el chancho. Es un podcaster de ley. Si se agarran los chanchos después de una de estas, te saltan. A ver, también no lo juzguen vos. Pero no es un buen eslogan, te sacan la libreta, no es un buen eslogan. ¿Sabés qué? No, no, venías bien con el otro anterior, estaba bárbaro. Parece Coca-Cola, pero no es Coca-Cola. Porque en realidad a mí me da la impresión de que es como líquida. Pensé que iba a ser como más espesa, pero en realidad es como más líquida y suave. Ligera, diría. A mí me da un poquito de lindo, todas las cosas que te dicen de la birra. Pero más, no, no es ligera. No es ligera. Es pesada. Ahora entiendo por qué me estás comiendo el choto. Esto es un montón de llevar. Es alimento esto. Claro. Esto, por ejemplo, podrían darle a los niños en las escuelas, esto que sería bien alimentado. Sí. Capaz de el alcohol. Capaz que de hacer una fermentación baja, tipo malta. La malta. La malta es buenísima. Es buenísima. Esto es malta. Vale, bueno, ligera de tomar, sí, por rica que es. Claro. Pero yo me imagino ligera la palabra con la pesadez de lo potente que está, ¿no? De alcohólica. Pero sí de tomar, sí, ligera. Nicolás, que le pusiste cannabis, ¿no? También es. No, no se podía decir eso. Bueno, es una cerveza que tiene cannabis, pero ¿qué? Cáñamo. Pero si cáñamo, es cáñamo. Una planta noble. No, la yerba. No se puede decir eso porque viene manejando, no. No vas a manejar. Vas a dejar Auto. Voy a dejar el auto accionado. Porque mira el podcast y me mamé sin querer. Y esto va a ser todo así al podcast. Hay que venir en bicicleta o caminando. Es verdad, porque no sabemos las consecuencias que va a tener. No sabemos lo que la gente nos va a traer para Qatar. Claro, ves que justo ves un podcast y dicen, hoy hay que probar LSD. Qué embobo. Ya golpeé la mesa. Sí. Lo siento. ¿Sabes cómo se ve Netflix? Pantalla gigante y LSD. Bueno, la idea es probar cositas que la gente estaría bueno que no. No, claro, sí, cosas, no, por ejemplo, bizcocho, ¿no? Sin ir más lejos, una idea. Bizcochos de buenas panaderías. Que tenemos mucha gana, bizcocho, ¿viste? Sí. Y te hacemos un. Y además, vos decís, yo te quiero vender el podcast, ¿para qué me vas a traer cosas para poder catarlas? Y es porque te vamos a hacer con. O sea, le vamos a hacer que la gente pruebe a través de nosotros y vaya a tu boliche. Totalmente, ¿no? A tu kiosco. Policía, exacto. Como yo otro día que probé unos bizcochos. Está muy bueno. Voy a ir a plantearle a la señora de la panadería. Mire que tengo un podcast. No, porque estaban ricos. ¿De chiquito? Les peleo a cualquiera. Les peleo a cualquiera con cualquier bizcocho que me traigan. También es eso, ¿viste? Puede ser uno que salga a buscarlo y decimos, bizcocho. El bizcocho está fija, me parece, ¿no? El que viene es bizcocho. Sí, bizcocho. El que viene es bizcocho y sí, se terminó, ¿está? Cada uno. ¿Cómo le llamamos acá? Podcaster. Cada podcaster de este podcast tiene que traer. De viajantes mentales. Tiene que traer bizcocho de su panadería favorita y bueno. Y su gusto favorito. Porque a mí, por ejemplo, las margaritas no me gustan. ¡Ay, no! ¡No! No, no, vale, si quieres, no. No hay nada más sobrevalorado. Si la Calamaro. No, no te lo voy a permitir. Si Calamaro dijo que el Queen estaba inflado, la crema pastelera es lo más inflado. No, sí, no, no, no, no, no, no, no. Me encantó el debate. La pastelera, por favor. No, a mí no me gusta. Yo soy fan de membrillo y leche y no creo. No sabes lo que está diciendo. No, a mí no me gusta. Creo que prefiero hasta la crema pastelera que el dulce de leche. Así. No, no, son uruguayos ustedes, no son uruguayos. Para mí no, yo creo que el bizcocho. Bueno, está, lo dejaron para así sea con, yo creo que el pan con grasa sería como que, bueno, no hay bizcocho vegano, ¿verdad? O sea, como para que Santi pueda caer. Capaz que bueno, sí, capaz sí, que sí, caiga. Sí, de membrillo. No, pero el membrillo solo, porque lo que viene el otro, la parte de afuera, es parte de bizcocho. Sí, el conseguir, o sea, se, hola, sí. Señora, chica, que estás haciendo tu emprendimiento vegano, hay un montón, hay de todo. ¿Sí? Hay alfajores, sí. Hay panes, bueno. Hay de todo. Vamos ese por es eso. Ese es su trabajo. Para el siguiente podcast lo vamos a tener que conseguir nosotros. Sí, yo, por ejemplo, ya digo, promociono los Duques del Seitán. Busquen en Facebook. Qué lindo. Yo he comido Duques del Seitán. Tienen ahí el 18 de julio en la galería. Sí. Hace unas milanesas, están riquísimos. Un chivito. Se llaman los Duques del Seitán en Facebook, Instagram, creo que es eso. En Instagram. Redes sociales. Redes sociales. Y te llevan a tu casa, hacen. Aparte, hacen toda, viernes, toda, hacen toda comida de verdad, pero vegetariana. Para pero que de verdad también. No, pero. O sea, una hamburguesa con papa frita. Y huevo, y huevo, hasta huevo frito. Yo te llamaría. Hasta huevo frito te limita. Yo no estoy muy de acuerdo con ese concepto, pero es tema para otro post. A mí me gusta. De pero tanto, como estamos adelantando. De fantasía y de hacer algo a la parrilla, que a mí me cuesta por ahí si no hago algo que es parecido a un asado a la parrilla, ¿viste? Bueno, acá tenemos otra idea. Los Duques del Seitán te dan chorizo para hacer a la parrilla. Ah, no sabía eso. Claro, como claro. Toda la comida, de la forma del capitalista de la comida. Exacto, capitalista, animal, no lo quise decir, muy bien. ¿Capitalista? No. Claro. ¿Por qué tiene que ver capitalismo? Convertida. No, eso no, es. Yo lo asocio con eso es comida de. De un vegetariano que no se la banca y dice, no, quiero comerme un chorizo igual, ¿entendés? Bueno, no, loco, no coma chorizo. Sí. Soy vegetariano, no come chorizo. Pero a mí me hace acordar de años con mi abuela. Ey, ¿qué quiere que haga? Hacer un asado. O sea, me hace acordar de mi abuela. Mi abuela me hacía milanesa. Superalo, cabeza. Yo no, sé. No, eso es parte de ser vegetariano. Superarlo. No, superar pero cabeza. De seitán, ¿por qué no? ¿De seitán? Bueno, no, pero no, que tenga no, forma. El seitán. Tema de la forma. El tema de la forma. Porque le dan al seitán forma de chorizo. Claro, chorizo vegano. O de pata de pollo. No. Bueno, son morbosos. Claro, háganle forma de seitán. Hagan una M. Claro. Una B corta de vegano. Claro, ¿qué tiene que ser con forma de bicho? Traumado. Hay una idea que a mí me gustó mucho que es costillas de torero. Sí. Bueno, eso está mejor. Es de seitán, ¿no? Obviamente. Sí. Pero se llama forma de costillo. Y tiene forma de costilla de bicho. Costilla de entonces hay algo. Costilla es morboso. Esto es de macabro. ¿Por qué vas a comerte un churrasco que no es churrasco? No vas a comer churrasco. Claro, ya está superado. Yo sí creo en eso que vos decís que hay una cuestión cultural en la comida. Que atiende. Que no es, tiene por qué ser malo. No, que no es malo. Y entiendo, es cumpleaños, comida, parrilla, asado. Entiendo esa necesidad. A mí me gusta. Entiendo esa necesidad de querer buscar la forma animal de la comida en un vegetal porque es cultural. Eso sí lo entiendo. Porque además está el fuego no se toma en cuenta. Ah, no vas a hacer un asado. No, no importa el asado, importa el fuego. Claro. El pero fuego es lo que da la magia del asado. Obvio. Unos morrones puedes hacer. Lo que es, solo el fuego pero ya es mágico. ¿Qué cosa podés hacer? Solo el fuego ya es mágico, pero se enfoca que el asado que vas a hacer. No, pero igual el fuego es el que da la magia. Yo quiero, como vegetariana, no soy vegana, soy vegetariana, ovo láctea vegetariana, me pasa que no como carne por una cuestión de convicción. No por una cosa que no me gusta, ojo. Me encanta el asado, me encanta la hamburguesa, la milanesa, me encanta el chivito, ojalá pudiera. Y que una vez comí en España, en una cadena de comida rápida, como si fuese McDonald's, una hamburguesa, pero vegetariana, pero que era idéntica. Solo que a tiene la el carne, dulce de seitán. Barber King tiene en Europa. Y esto a parrilla, ¿sí? Y está, fue lo mejor que me pasó en cuanto a comida. Beyond Burger. Es que yo digo, es la carne del futuro. La carne. Esa yo no comería. Pero si sirve para que coman eso en vez de otro. Y si sirve para apoyar nuestro podcast. Claro. Bienvenidos sean todos. Claro, aceptamos unas carnes del futuro y comemos carne del futuro y decimos, ¡qué rica que es! Yo le di de probar a uno que era anti carne y no le dijimos que era porque era vegana. Le dijimos, nosotros somos veganos, comemos vegano. Pero vos te compramos una como vos te gusta de carne. Ajá. Y en verdad era vegana. Sí. Le hicimos una hamburguesa completa. Lechuga, tomate, hamburguesa vegana que dijimos que era de carne. Esto para vos. ¿Te gusta? ¡Deliciosa! ¡Deliciosa! Y ahí le empecé a hacer la cabeza. Y no podría vivir sin eso, sin esa carne. No podría. ¡Deliciosa! Es vegana esa hamburguesa. Y dejó de masticar y se ofendió. Y ¿no? Sí, le diste algo que no era. Mira, metiste, lo metiste, se entendió porque tuviste re mal. Vos y tu puto pésimo, tuviste re mal. Estamos tratando de poner un mundo empático, que estás haciendo eso a la gente, así no va. estaba comiendo una cosa que él no era, viste, nada, ¿eh? Ah, la mesa. A mí me pasa con el zampallón todo el tiempo, boludo. Ay, no. Después dijo, nada, no. No traigan cosas con zampallón. ¿Qué otra cosa, Pati? Vamos a sumar otra cosa. No es solamente catar cosas de comida. No, por eso dijimos libros. Dijimos... libros. Ah, no, yo espero que saque la película, no me rompo los huevos. No, pero. Bueno, películas. Cosas tipo jaboncitos, cosas con jaboncín. Más nombres. Cremas, emprendimientos que maquillajes. Sean maquillajes. Todo lo que es yuyito, no sé, hay un todo para limpiar el cutis también puede clases ser. De clases de yuyito. No, y además, prendas de cosas nuevas que se estén haciendo, además, emprendimientos claro. Y cosas distintas que se estén claro. Haciendo, que no sean solo del orden gastronómico, también aceptamos. Claro, para ver. Clases de japonés, si alguien nos ofrece hacer trueque, clases de japonés. Que venga acá y que nos enseñe, por supuesto, yo estoy... Ahora ya estamos... Pará, no, porque eso está pasando a... O sea, una cosa es cata y otra es que venga un tipo enseñando japonés. No, gracias. No, prefiero comer, no va a venir prefiero nadie... Prefiero comer crema pastelera. Claro, antes de hablar japonés. Todo bien, viste, a verlo, googleo, no sé, viste, pero tal. No preciso hablar japonés. Yo aprendí a... ¡Eso es un motor! Esta parte yo... nos van a decir que somos xenófobos. Vamos no somos, a no nada. Odiamos a los japoneses. Yo aprendí, yo sé algunas palabras en japonés, gracias a Supercampeones, que venía en japonés en el family. Benji. Claro, entonces yo sé que pase corto, por ejemplo, se escribe palito, pancita, una R, RB, una K y una C, eso que sí pase corto, porque en el family era eso. Tiro, tiro de remate es, como una cosa es como una X, no sé escribir. Ah, por las cosas, pero no sé decirlo. Pensé que ibas a pronunciar. No. Pero ya dijimos que en clase japonés no queremos, ¿no? No, no queremos. Otra, no, otra cosa que... Pará, ya nos vamos para ese lado y bien. Así vamos. ¿Vieron? Yo dije, pues yo agarro, entonces, parece que soy malo, pero en realidad lo veo afuera, vos, mirá que te invade yo. Y por eso digo, enfoquémonos, clase japonés, entonces, dale. Este te invade todo, cuando quieras acordarse, el podcast de el Santiago Reyes. Podcast. Te querés morir, ¿entendés? Bueno, entonces, podcast... Si fue morir, ¿qué tal en japonés? No, pero a mí me lleva a pensar en todo lo que he aprendido. En ese tipo de juegos, en todas las cositas que uno aprende sin claro. Querer como japonés en un juego de Nintendo. Por ejemplo, podemos catar juegos también. Si alguien podemos quiere decir, oh, podemos jugar el Fortnite igual contra nosotros. Está bueno. Y jugar y matarnos, ¿no? Y analizar por qué no está bueno jugar a esos juegos. También. Eso es un podcast para ñoños re aburridos. Perdón que me meta, sí, por todos los que, ñoños que están escuchando. Sí, no, juguito, pero hablar de jueguito. No se dice más ñoño. Lo hace todo el mundo. Sí, eso me parece que nos vas a creer que algún ñoño capaz nos está escuchando hasta ahora. Adiós, ñoño, nos vemos, no te quiero escuchar. No quiero que me escuches. ¿Viste? Piensa que soy un arrastrado y que me escucha, que no sé quién está. ¿Qué me importa? No, no. Que eso, justamente. Lo que quiero que pueden dejar los comentarios, ñoño. Que eso, mismo. Después de responder. Yo le respondo, Pablo no va a responder, pero yo le respondo y lo guardemos, Pablo. Hacemos. No, seamos inclusivos. Hacemos algo de marketinero ahí. El comentario que pero, más me gusta, le hacemos un canje de los canjes que nos dan a nosotros. No, pará, esa es buena. Podemos acumular canjes y después dárselos a la gente que necesita eso, esos canjes. Eso también. Mismo. No, no. Es como que sí. Como que tenemos un banco de canjes. De canjes, claro. Canjes, lo vamos a administrar. Claro, lo vamos a administrar. Ah. Uno dice, bueno, traigo algo y te lo canjeo por el curso de japonés. Y lo dejamos en nuestro banco de canjes. Claro. Y de repente aparece alguien que necesita claro. Un curso, se lo canjeamos a su vez. Me encanta. El inglés lo canjeamos. Me voy con esto, me voy con la cerveza. Maravilloso. Es la solución de la pandemia. Es la solución. No se usa más dinero. No, todo canje. Todos podcasters canje. Ya te imagino, vos Santiago durante un año ofreciéndole ese curso de japonés, mierda, a todo el mundo. Nadie quiere un curso de japonés. Nadie quiere un curso de japonés. Sí, sí. Otra cosa importante es que después que subamos este podcast, pueden poner abajo en los comentarios qué tipo de canje también, o sea, ¿cómo es que se dice? Propuestas. Claro. Propuestas de canje, porque capaz que ahí nos está faltando algo. Estoy seguro que nos falta muchas sí, cosas. Dijimos, solamente comida y. Ropa. Y drogas, ¿no? Y drogas. Sí. Y ropa. Hacemos. Queremos hacer una. También podemos ser solidarios con el programa. Si llegamos en la calle y vemos a una persona ahí, le decimos: mirá, tengo un curso japonés. Bueno, nos vemos acá, chao.